dicho rector te presenta esta noche a su invitado especial. Salgo a la calle. Seguimos escuchando el nuevo disco de Gauchos Rabiosos, volumen 3, con Juan. Estamos charlando apasionadamente de un montón de cosas y me encanta. La verdad que sí. Juan, ¿cuándo sentiste que sabías tocar la guitarra? ¿Que sabía tocar la guitarra? Que dijiste, bueno, yo a partir de ahora sé tocar la guitarra. No, bueno, son dos partes. A partir de ahora sé tocar la guitarra. Tal vez soy muy autocrítico conmigo, ¿no? Sí, por eso te lo pregunté. Pero creo que... no creo, esto te lo voy a decir con... certeza. Con la certeza. Puedo decir que yo siento que hace 6, 7 años llegué al lugar más o menos, al escaloncito donde yo quería llegar. Ok. A un mínimo escalón, al primer escalón. Ok. Cuando todos me dicen, loco, si estás demente, sí, pero no. Pues eso para vos. Para mí, como diciendo, ahora puedo relajar, me puedo ir de vacaciones. Claro, sí, sí, o sea, sí, sí, siempre sí. Fui un talibán. Sí, ¿no? sí. O sea, si me tenía que dar, lo hice, de hecho. Tocar 10 horas por día encerrado en un baño, donde sí. Sea, no me importa. ¿Y cuándo empezaste a tocar la guitarra? Y a los 14 años. 14 años. ¿Y qué te acordás de ese momento? Es que yo quería tocar la batería. Ajá. Pero como mi casa era muy chiquita, para un cumpleaños me regalaron la guitarra. Ajá. La guitarra eléctrica. Y dije, uy, ¿esto? Y dije, bueno, que yo puedo empezar a mover los dedos. Y así fue, de casualidad. ¿Y empezaste? Y empecé, ¿te continuó el toque? Y a los 6 meses, que fue algo muy loco, todavía no sabía tocar, nada, creo, a lo mejor sabía una canción, no sé. Pero me di cuenta que era algo que me atrapó absolutamente. Dije, esto es lo mío, uh-huh. Ya está. No voy a hacer más otra cosa en la vida. Sí. Yo era el mejor promedio en la primaria, en la secundaria. Siempre me gustó leer, estudiar, siempre. De chiquito me gustaba leer. Sí, sí. Y sin embargo, en ese momento dije, ya está, no estudio más. No, o sea, termino la secundaria por mis viejos, pero no me dedico a tocar. Y todavía no sabía tocar nada. O sea, no. Es ridículo, pero no sé. Pero no, al mismo tiempo no. Es que no puedo entender, porque yo después doy clases de guitarra y hubo chicos, la típica, los 17, 18 años, que voy a hacer en el futuro, qué sé yo. Yo eso ya lo había pasado. Pues dije, ya está, no me importa más nada. No me importa ni de qué voy a trabajar, ni de qué voy a vivir, no me importa nada, voy a tocar. Sí. Cuando todavía apenas sabía tocar. Sí. Lo que sí sabía que me necesitaba tocar muchas horas y tratar de descubrir ese mundo totalmente nuevo para mí. Claro. Nadie me había enseñado nada, tocaba hasta que me sangraban los dedos literalmente, sí, porque era una guitarra eléctrica. Claro. Y yo ni sabía que se tenían que formar los callos. Entonces practicaba y me lastimaba y no sabía ni siquiera por qué me lastimaba. Claro. Y yo no, pero leía que los tipos que tocaban tenían que practicar, claro. Aprendí a los golpes. Mirá. Es muy loco. ¿Y fuiste a profesor? No, nunca. Profesor? ¿Nunca fuiste un profesor? Perdón, miento. Nunca estudié guitarra. Ya después de muchos años, yo soy socio de Sadig hace muchos años. Me llegó una carta a los que, si alguno quería hacer cursos para aprender música, exclusivo para los socios de Sadig. Y yo dije, voy a ver de qué se trata. Voy, pues yo ya había grabado el Ave María, claro. O sea, yo ya tenía dos discos grabados, ya hacía muchos años que tocaba. Y fui, bueno, estaba el compañero de banco, era Adrián Otero. Estaba el de la portuaria, el bajista. Ah, no, Basso. Cristian Basso, un montón de folcloristas conocidos. Todo, sí. Bueno, todos socios de esa década. Y empezamos a estudiar, que yo, y bueno, algunos van desertando. Bien. Y yo me enganché, estudié como 7 años. Bien, bien. Y simplemente. Estoy tremendamente agradecido a los profesores que conocí. Sí. Y aprendí a escribir lo que ya sabía. Claro. O sea, yo... Aprendiste el lenguaje. El lenguaje escrito. O sea, hacíamos análisis musical y yo entendía absolutamente todo lo que pasaba en los parlantes. Decía, hacíamos análisis de Bela Bartok o cualquier cosa. Y yo digo, acá está pasando esto, el tresillo, acá, pum, pum. Y había un profesor mío, Jorge Pitari, que me decía, dice, yo hace 40 años que doy clase y dice, nunca tuve un alumno con un oído tan fino como el suyo. Sí. Yo entendía de tantas horas de pasarme escuchando música y tratando de analizar por qué, no sé, Chopin, después de esta nota tocaba esta otra y no ninguna de las otras 11. Entonces yo agarré y comparaba una nota con la otra. Decía, ah, mirá qué loco. Con esta suena de esta manera, pero con esta de la otra. Y así me pasaba las horas de mi vida analizando por qué tal compositor o tal tipo había tocado una nota después de la otra y no la otra. Sí. Entonces así fui armando mis escalas, mis patrones sin saber nada, pero al mismo tiempo sabía, comparando, digamos, a prueba y error. Claro. Y decía, ¿por qué después de acá va este acorde? ¿Y por qué no fue al otro? Ah, mirá qué feo que suena acá. Sí. O mirá este, mirá, no suena feo, pero mirá que... Y así fui aprendiendo cosas sin saber. Y después me encontré sin saber que sabía un montón de cosas cuando fui a estudiar. Entonces todos los exámenes era siempre todo bien. O sea, no tenía errores, nada, porque entendía todo. La madre era saber aprender a escribirlo. Sí. Y nunca te... Se te... Evidentemente, creo que no. Me parece media ya obvia la respuesta, pero no importa. Tengo que preguntar. ¿Sí? ¿Nunca como que se modificó esa pasión por la música, por el instrumento en realidad? O por el hecho de tu relación con la guitarra. Viste, por ahí te cansaste después no sé, tanto tiempo, y después de estudiar eso, como que amenguó un poco, sino que sino por ahí siempre fue creciendo. ¿Cómo? Mirá, justo el tema vuelvo, habla de eso, que en un momento, o mejor uno, que en este caso fui yo, de perder un poco, uno pierde la pasión. Ajá. Y no, para mí no fue bueno. Creo que a uno tiene que ir detrás de su instinto. Eso es uno de los grandes temores. Por lo menos yo lo siento así. El perder la pasión por algo, ¿no? Y es difícil, pero mira, por todo se paga un precio. Sí. Por los errores se paga un precio. Sí. Y por todo se paga un precio. Y yo pagué precios por equivocarme. Por equivocarme pavadas. Sí. Que no son pavadas, que hoy me doy cuenta, son trascendentales en la vida. Te hago un ejemplo. No sé, yo doy clases. Sí. Un tipo, a mí me gusta mucho leer. Sí. Yo durante años me ponía. O sea, hace muchos años me programo yo por año. Sí. Digo, a ver, yo tengo que leer 1500 horas anuales. Ajá. Entonces me hago el promedio, son. ¿Entendés? Claro. Son 3 horas por día, son 90 horas al mes, son 900. Digo, no, tiene que ser 4 horas. Y así me programaba hasta tocando también. Digo, tiene que ser 1800 horas, son 6 horas por día. Sí, entonces sí, el sí. día que tocaba 2 horas menos, tal vez lo tenía que comenzar en la semana. Claro. Así me manejé durante muchos años de mi vida. Uh-huh. Estaba chiflado, creo, o no sé, pero no así... No sé, pero así funcionaba. Así funcionaba, así podía leer. Por eso decía, loco, compraba libros, me sigue pasando al día de hoy. O sea, tengo 1.600 libros, de los cuales leí 1.000. Claro. Y sé que por ahí los 600, y el otro día fui y me compré dos libros más. O sea, sigo comprando por más que a lo mejor me muero y no los termino de leer. Uh-huh. Pero leo mucho. En un momento, me dicen, no, porque qué sé yo... La vorágine de que necesitas tener dinero para tener un estándar para de vida un poco mejor. Sea, sí, problemas con tu novia o con quien sea. Uy, qué bueno, pero pará. Entonces, por ejemplo, mirá, de tal hora a tal hora vos podés ahí meter un alumno más, entonces en 5 días, entonces ponele. Un alumno hoy en día son, vamos a hacer, 1.000 pesos. Bueno, sí. Vos decís, doy clase de 3 a 5. Ahí en ese momento, yo de lunes, martes, miércoles, son 5 alumnos. Entonces son 5.000 pesos al mes, qué bueno. Pero a lo mejor vos en ese horario, o yo en ese horario, digo, no, en ese horario yo antes leía. Claro. Pero entonces leer era perder plata. Sí. Mira que yo no tengo la plata, pero tengo que hacer eso. Entonces entras a meterte en la vorágine en la cual nunca me había metido. Me metí de tonto porque... Sí, caíste. No me sirvió de nada, entré en una depresión profunda, uh-huh. que se me quemó la cabeza. Y al final digo, loco, siempre se paga por aprender. Como a mí me paga, yo si quiero seguir leyendo tengo que invertir mis 2 horas, esas horas tengo, por eso prendo el teléfono a las 3 de la tarde, no me importa nada, digo, tengo que leer 2 horas o 3, tengo que leer. Es lo que me pide el espíritu y lo que sigo haciendo desde hace 30 años. Es lo que necesitas. Entonces, me hace bien, y lo hago. Bien. Entonces, leo y puedo practicar algunas cosas, pero si quiero leer y me gusta aprender todo el tiempo y conocer y me gusta. Uh-huh. Sí, desde siempre, de que nací, bueno. Le tengo que invertir un tiempo. Claro. Porque si no, voy a leer un libro por año y no es lo que hice. Y es lo nunca. Que te va a hacer bien. Porque eso yo te va a hacer bien. Me daba placer decir: tengo 50 libros, uy, este año leí 35. Y bueno, no importa, el año que viene. Y así. Claro. Fui leyendo de todo. Bien. Y me gusta, qué sé yo. Muy bueno. Vamos a escuchar otro tema del disco volumen 3 de 8 Reversos. ¿Cuál tenemos para escuchar el track 3 por más? Vamos a escuchar. ¿Algo en especial que quieras decir por más? Que está bueno. Dale. No, que está muy bueno. Dale, escúchamelo, escúchamelo. Después de los laureles, bien ganados, quisiste ir por más y buscaste nuevas batallas. Pero ahora siendo vos el general, con voz de mando y eligiendo vos la jugada. nunca ayuda con nada. Y te volviste atrás. Y ahora te das cuenta que ir por más. Oh, no era tan fácil hacerlo. Hay que dejar todo en cada ocasión. Oh, y puede ser alto el precio. Hacerlo, hay que dejar todo en cada ocasión. Oh, y puede ser alto el precio para vos. Después de los laureles bien ganados, quisiste ir por más y buscaste nuevas batallas por más. Esperabas por más y buscaste nuevas batallas por más, pero no era lo que esperabas por más. Seguimos y vamos por más. Y vamos por más. Como sí, bien lo dijeron en el disco anterior de Los Gauchos, gran disco también. Bueno, ¿y cómo se vienen un poco las presentaciones de estos del disco? ¿Vienen tocando ya? ¿Cómo lo está yendo? ¿El disco se consigue? El disco se consigue. Está. Bueno, en las redes sociales lo van a ver en todos los lugares, las disquerías que están en venta. En Capital lo podemos llevar a domicilio, la distribuidora lo lleva a domicilio sin cargo. Bien. Eso está bueno. Eso es muy bueno. Se venden en locuras la entrada. Presentamos el disco el 11 de junio en el Marquee. Gran presentación, gran. Sí. Ahí entra el disco con entrada con descuento en locuras. Y bueno, también en Gauchos Rabiosos, en la página, Facebook, ahí están todos los contactos y todas las maneras de poder comunicarse para acceder a esto. ¿Y cómo sentís cuando ya están tocando el disco, las canciones nuevas en vivo? No, algunas. ¿Algunas todavía no? Ah, ok. Entonces está bueno, las vamos fogueando. Por ejemplo, estamos haciendo Gran Buenos Aires. La semana pasada estuvimos en Escobar, que estuvo buenísimo. Este viernes estamos en Banfield, el sábado estamos en Moreno. Estuvimos en José Cepa. Estamos haciendo así, digamos, la gira... con urbánica, para llegar al Marquee. Sí. Y vamos fogueando. A ver, acá tocamos este tema nuevo. Acá tocamos este ¿Y qué te sigue pasando en vivo? ¿Qué te pasa hoy en día en vivo, cuando tocas en vivo? Similar a lo que te pasaba, te pasó antes, sentís cosas nuevas. ¿Qué te está pasando ahora en vivo? Mira, para mí, mi manera de pensar con respecto a lo que me sucede a mí arriba del escenario. Yo arriba del escenario soy otra persona. Ajá. O sea, creo que... ¿Sos vos? ¿En escena sos...? No sé, al revés, yo acá también soy yo. Sí, es otro vos. Pero es otra cosa, es como que, no sé, estoy en trance, es como que me sacaron del banquito, ya está. Sí. Es otra cosa, donde yo me pongo a total disposición de lo que está vibrando para tratar de darle placer al que están oyendo. Es otro plan. Sí. Es como que puedo tratar de olvidarme de mí en otra función. Mirá. Sí. Entonces me pone muy bien cuando me dicen, loco, qué bien, qué bueno que estuvo, qué bueno, listo, me alegro, ya está, cartón lleno. Mirá. Es eso, tenés es como. Tenés como un desprendimiento por ahí. Sí, esa es mi manera de sentir. O sea, yo por eso, alumnos que, che, loco, quiero estudiar con vos, lo que sea, cuando vienen, le digo, lo primero, olvídate de que. No tenga que ver, yo acá soy un tipo que tengo que tratar de pasarte el conocimiento de la mejor manera posible. Pero olvídate, o sea, esa es otra persona, olvídate, ya está. No tiene nada que ver. Bien, muy bueno. ¿Entendés? Después vamos a armar tu camino, a ver lo que podemos hacer. Claro. Pero es eso. Y ese es como una radio. Ahí está, mira, estamos en una radio. Sí. La radio, ¿qué necesita? Una antena. Sí. La antena es algo que viene del más allá. Del más allá. La radio es la antena que recibe, que en ese caso sería el músico. Uh-huh. Y el público vendría a ser el tipo que prendió la radio. Sí, sí, sí, si la radio está apagada, todo un combo de tres, claro, factores. Claro, sí, es una comunicación. Es una comunicación. Eso es energía, el músico, eso es energía, a veces eso tiene que transmitir al. Es toda una interrelación de energía, claro, que está buenísimo. Como decía Tesla, todo es vibración y energía. Uh-huh. Ahí va. Y cosas que coinciden. Totalmente cierto. ¿Cuál es tu búsqueda actual? Búsqueda artística actual. Y sigo buscando. Sigo buscando, sigo escuchando. Por suerte también soy oyente. ¿Y qué escuchas? De todo. ¿Y lo último que te haya cautivado? ¿Que te haya atrapado y te haya sumergido? No, en realidad nada nuevo que me haya cautivado. Al revés. Bueno. Me sorprendo de cosas que me siguen admirando desde hace muchos años y que por ahí tienen que ver con el rock o no. O no, claro. O sea, no sé. Hoy alguien subió un video de Juan D'Arienzo que está tremendo. Y yo digo, loco, estos tipos eran... O sea, siempre me llamaban la atención y digo, la puta madre. ¿Sabes quiénes fueron los últimos a mí que me sorprendieron? Que yo no los conocía. Hasta los tenía un prejuicio. Los que se llaman del Rat Pack, que eran Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. y Dean Martin. Claro. Me pareció genial. Y la orquesta era genial también. Sí, claro. Sammy Davis Jr. tocaba. Claro. Bailaba, cantaba. Y la orquesta de Don Costa eran todos unos pequeños animales. Impresionante. Por eso hay un montón de cosas buenas que uno va descubriendo y va a decir, loco. O cosas que ya había descubierto, pero las ves de otra manera y dices, qué bueno que está esto. Sí. Entonces, siempre hay algo bueno para descubrir. Por ¿y en suerte. El rock? Y el rock hay un montón de. Pero mismo otra cosa. Sí. Me quedé bollando y te voy a tirar una respuesta a algo que me preguntaste antes. Es ridículo que voy por ahí lo que digo. Me encanta. Pero es un pensamiento libre. Por favor. Viste que hay mucho quilombo con la música electrónica. Sí. Que todos dicen, no, la música electrónica es una mierda, que no tiene armonía, punchi punchi. Que es verdad por ahí en ese sentido. Sí. Pero la música tiene un montón de elementos. No es solamente la armonía. Es la armonía, el ritmo, la melodía. Y la parte tímbrica, hay un montón de elementos. Sí. En el rock, por ejemplo, cuando se inventó el Mellotron, sí, o el Moog, sí, la gente más conservadora decía, esto es una mierda, sí, y hoy son sonidos clásicos del, claro, rock. O sea, mismo la guitarra eléctrica. Ajá. Al principio era una pedorrada, Hendrix era un negro de mente, ¿qué está haciendo? Y hoy en día no existe un guitarrista en el planeta que no trate de copiar los sonidos que el tipo diseñó hace 50 años, sí, atrás. ¿Entendés? Sí, sí. Bueno, la música electrónica, por ahí dentro de su pobreza armónica o melódica, pero sin querer, por tipos que no saben mucha música, con los osciladores y todas las cosas que tienen, inventan nuevos sonidos a veces. Claro. Entonces, claro, por ahí, hoy nadie le da valor. Pero hay timbres que yo hasta eso también escucho y trato de apreciar. Siempre en todos lados hay algo para rescatar. Sí. Entonces, mira ese timbre. A ver, ¿a qué instrumento se parece? Nada. Lo puedes hacer con un osciador como lo están haciendo otros pibes. Sí. Que ni los pibes por ahí saben lo que están haciendo bien. Sí. Pero ese timbre por ahí algún tipo, otro músico lo desarrolla, sí, y ya incorporó algo de otro género. Claro. Entre comillas, menor. Sí, sí, sí. Entonces, de todos lados, uno se puede nutrir y puede sacar algo positivo. Sí. Eso. Teniendo la mente y la cabeza muy abierta, ¿no? Sí, sí. Es cuestión de eso, ¿no? Sí, a full. Siempre hay algo para rescatar. De no ser preso del estereotipo, ¿no? También, ¿no? Porque una de las, me parece, trabas de las cabezas es eso, ¿no? Terminar siendo víctima de los estereotipos. Sí, pero somos seres humanos, sí. Hay una... Fallamos. Fito Páez una vez dijo algo que lo había dicho, no me acuerdo, un músico anterior a él, que dijo, todos en definitiva hacemos una sola canción. Y es verdad, los tipos que tienen un solo sonido, que tienen un sonido, terminan siendo presos de un sonido. Claro. Spinetta hablaba de Rembrandt, ¿no? Sí. Que decía que si Rembrandt no hubiese abusado del ocre, ahora que lo veo, no hubiese sido Rembrandt. Que todos le decían en su momento, che, mira, este tipo abusa del ocre. Claro. Claro, pero si no hubiese abusado de eso, no hubiese tenido una personalidad que digan, che, por eso es Rembrandt. Entonces uno termina siendo... Había una banda de punk que se llamaba Presos del Estilo. Sí. Y es verdad, en definitiva todos terminan siendo presos de un estilo. O terminamos siendo presos de un estilo. Nosotros por eso, con Gauchos Rabiosos, por ahí hacemos un poco más pesado, un poco más rock and roll, pero dentro de un marco, porque no puedo por ahí... A nosotros nos da la soga para decir, bueno, a ver, hago un rap y después hago un reggae y después hago más tipo como la Bersuit, que la Bersuit por ahí es más amplio en ese aspecto. Ajá. Pero muchos dicen, sí, pero eso no es rock. Y bueno, pero es otra manera de enfocar la música y también tiene su valor, ser más ecléctico. Claro. Todo tiene un porqué. Juan, nos quedamos sin tiempo. No hay problema. La verdad que ha sido un placer, la hemos pasado muy bien. Igualmente. Gran disco, volumen 3 de Gaucho Rabioso, lo presentan el 11 de junio, vamos a volver a hablar seguramente, vamos a volver a recordar la fecha. Y a pasar algún tema. Y a pasar, sí, claro, ¿cómo que no? Siempre ha sonado los Gauchos Rabiosos, a una, más que nada los veranos que dejamos música o que pasamos claro. mucho más música, es una banda que fija de esa programación. Porque aparte nos encanta, como qué hablábamos bueno. antes, nosotros tratamos de mantener esa premisa de sostener porque nos gusta, nos parece interesante claro. por sobre cualquier otro motivo. ¿Nos vamos con qué tema? El track 9. El 9. Día especial. Muy bien. Bueno, Juan, un placer. ¿Eh? Igualmente, muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Pasó Gaucho Rabioso por el Bicho Doctor. El Bicho Reactor.